Ariel, empezar de esta manera es maravilloso para Argentina, una medalla de plata y una de bronce. Yo creo que dice que Argentina viene a disputar estos Juegos Suramericanos. Buenas tardes. Bueno, sí, la verdad que muy contentos, sobre todo por el valor de estas medallas, ¿no? Creo que la de bronce detrás de María Calle y de la otra chica tan experimentada es muy bueno. Esta plata detrás de Santiago Botero, más que orgulloso, porque bueno, la despedida de un gran TDL del ciclismo, que lo haga en su casa, con su gente y ganando una de oro, creo que hasta lo que éramos rivales de él hubiéramos querido que sea así. Así que bueno, contentos. Me imagino que los corredores te han dicho que no ha sido un recorrido fácil, porque no es totalmente plano y la verdad el agua, el clima, eso dificulta más el recorrido. Sí, yo creo que sopló, o sea, la parte de bajada estaba el viento en contra y la parte de subida a favor no rendía, así que fue dura, 48 de promedio, muy bueno igual, así que creo que bueno, vamos a disfrutar de unos juegos maravillosos.